el siguiente fragmento que elegí para pensar esta cuestión de la corporalidad en Nietzsche, que es el 1.61. Y dice: todo lo que penetra en la conciencia es el último eslabón de una cadena, una conclusión. Que un pensamiento sea inmediatamente causa de otro pensamiento es algo solo aparente. El acontecer en el que hay realmente un enlace tiene lugar por debajo de nuestra conciencia. Las series y sucesiones de sentimientos, pensamientos, etcétera, que aparecen, son síntomas del auténtico acontecer. Por debajo de cada pensamiento se esconde un afecto. Ningún pensamiento, ningún sentimiento, ninguna voluntad nace de un impulso determinado, sino que son un estado global, una superficie total de toda la conciencia y resultan de la fijación de poder en ese instante de todos los impulsos que nos constituyen. Es decir, tanto de los impulsos que en el momento dominan como de los que obedecen o resisten. El pensamiento siguiente es un signo de cómo se ha desplazado entre tanto la situación de poder en su conjunto. Bueno, en este fragmento se retoma esta idea que estábamos señalando, en donde en realidad para Nietzsche todo pensamiento, digamos aquello que la tradición occidental identifica con la racionalidad, con el alma, supone la afectividad, las pulsiones. Aquello que en el hombre tiene que ver con su naturaleza animal, digamos, con el cuerpo. Pero estos afectos y estos pensamientos no están ligados de una manera lineal. No hay un pensamiento que o un afecto que determina un solo pensamiento, sino que hay un movimiento de la voluntad de poder. Los afectos tienen una lucha interna y lo que llega a la conciencia está como filtrado, se empobrece. Es mucho más rico lo que sucede en aquello que Nietzsche en otros fragmentos va a llamar el cuerpo. Y la conciencia es como un instrumento de ese cuerpo, filtra, pero no puede reproducir la riqueza de esa lucha de impulsos, de ese movimiento de la voluntad de poder que está detrás de ella. Esto es lo que llevó a pensar que Freud se inspira de alguna manera en esta idea de la corporalidad que está pensando Nietzsche como un entrecruzamiento de fuerzas, cuando plantea su idea del inconsciente. Entonces, hay algo del ello, del inconsciente, de los aspectos que hay detrás de lo consciente, jugando en esta idea de corporalidad de Nietzsche. Pero no se restringe simplemente a esta idea de freudiana, porque, y esto es lo que me interesa decir más adelante, hay un pensamiento sumamente político en las configuraciones de la voluntad de poder. Me gustan los movimientos de los cuerpos, y los que últimamente me gustan mucho son como ciertos cuerpos jóvenes, porque son los jóvenes que se mueven de una manera como un... No sé si me gustan o me llama mucho la atención, que es como destiempo, como fuera de... como muy fuera de ritmo. Me gusta un cuerpo. Para que se me acerque a mí de mirar y de tocar, me gusta un cuerpo, que es como un poco más grande que el mío, que tiene una gran panza, dura, no blanda, tiene una panza dura, y un cuerpo duro pero grande, muy como gordito, no gordo pero relleno, duro. Cuando me abraza como que me contiene, pero que es gordo, sobre todo la panza, y me encanta. al mismo tiempo tiene como esa contradicción contra lo que yo, con el mío que es, está gordo y no está duro. Entonces tiene como una, como no, como me hace sentir diferente y me descompensa a veces. Ese cuerpo tan macizo, aunque grande y gordo, pero duro. Ese es el cuerpo que me gusta igual, me encanta ese cuerpo, me encanta esa panza. Me encanta la panza, dura, gorda, gorda, sí, me encanta esa panza gorda, me encanta, no quiero que desaparezca. Es lo que más me gusta de ese cuerpo. Los cuerpos que me van, que me gustan tienen más que ver con el estereotipo que realmente la sociedad de capital está vendiendo y que desgraciadamente yo no me he desligado todavía de ese pensamiento, estoy trabajando en ello para que finalmente me acaben gustando pues diferentes tipos de cuerpos. O sea, si te estoy diciendo que me gustan los cuerpos a nivel sistemático, quiere decir pues cuerpos cuidados, con una determinada masa muscular, que precisamente mi cuerpo no cumple un estereotipo en la sociedad de masas, quiero decir, y ya no solamente en ese tipo de historias, porque aparte de eso, soy una persona con una tendencia sexual diferente a lo normativo, y dentro de ese sistema no normativo parece que, aun siendo no normativo, entre comillas, sigue imperando la ley normativa. O sea, si te excedes de un de cuerpo tanto muy delgado como muy gordo, parece que no entra, no en esa campana que suelen mediar a la sociedad. Entonces, en mi caso tengo problemas para llegar al público que a mí me interesa, porque ese público no va buscando mi cuerpo. Blancos, negros, pelirrojos, morochos, morenos, pero que sean masculinos. La parte del cuerpo que más me gusta es el cerebro. El de Fernanda Carvajal. Me gustan las panzas. Me gustan las panzas que se ven. Así como los cuerpos con su panza. Los onas, los yaganes, los que se pintaban, pero que eran del extremo sur de Chile y de Argentina también, y que son los que se pintaban todo el cuerpo y andaban en pelota con un frío de mierda, porque es en la Patagonia, o sea, el sur, sur, sur. ¿Se pasaban también para poder nadar? ¿Eso no es lo mismo? Sí, se cubrían con grasa y nadaban en aguas como bajo cero para hacer caza submarina con arpones. Todos decorativos, aparte, está blanco y negro. Sí, así. Sí, como blanco y negro. Son muy bonitos. A mí siempre me ha llamado mucho la atención. Después de tantas horas, ningún cuerpo. No el mío. En mi imaginario, ¿cómo es un cuerpo bello? Un cuerpo flexible, relajado. Mejor si en plural, muchos cuerpos desobedientes. Ahora estoy un poco enamorada y hay un cuerpo que me enamora, que me gusta mucho, con muchos huesitos y muy lindo, que se llama Nico. El cuerpo no miente. Un cuerpo por otro cuerpo, años. Por otro cuerpo al ras. Ayer vi un cuerpo de 21 años que me encantó. Un pibito acá. Divino. Hermoso. A mí el cuerpo que me gusta es el cuerpo del delito. El cuerpo del delito para mí es el pibe bazooka. Yo soy más de energías que de cuerpos. Igual, como lo que me transmite una persona más que... No soy de mirar como un primer envase ni a palos. Como lo que me transmite ese cuerpo a través de la energía. Y te amo, te odio. Tienen que ver con la mujer, no sé, el cuerpo de mujer. No sé, las manos de las mujeres, los pies de las mujeres me gustan. El cuerpo, no sé. No sé cómo son. Pero tienen una gracia que los hace, no sé, femeninos y me gustan. Son, generalmente son alargados. Incluso los dedos, ¿no? y los dedos de las manos sobre todo. Y me gustan las uñas que estén pintadas y que sean un poco largas, no muy largas. Y la mano, sí, con la mano alargada y que es, no sé, es así me gusta. Y los pies también, y generalmente ondulados, cuando están con taco o cuando están con plataforma me gustan más que cuando están solos, o cuando están descalzos, sí. Descalzos y arqueados, el arco del pie, todo eso me agrada mucho. A veces me parece, me excita más un zapato que cualquier otra parte del cuerpo, si es un zapato lindo, un buen zapato. Y está difícil porque no me está costando nada últimamente, pero porque creo que ya no, también llegué a un punto como de, no es una cuestión física, sino que el cuerpo es como una construcción mental y de qué es lo que te proyecta el otro desde su persona, y eso construye su cuerpo, como una especie de, sin sonar cliché, de belleza interior, pero que, sí, como que hay algo que ya no importa en los cuerpos. Me andan gustando, la verdad es que nada, no es muy etéreo lo mío, me andan gustando como cuerpos muy pulposos y como, sí, como muy carnales, no tiene nada de abstracción, o sí tiene mucha de abstracción. Igual, me andan gustando como ondas que antes no me gustaban, como, no sé, la oficinista de microcentro, como, pero la oficinista de microcentro que tiene como una onda, como una camisita diferente, que como es, que abajo hay algo salvaje, eso, me gusta como un envoltorio como muy civilizado y como que pueda adivinar o imaginar algo salvaje atrás. Nariz aguileña y pelo de inca. Muy alta. Tiene que ser alguien. O sea, me gusta salir con chicos que yo les lleve, los mire por arriba. Enano. Hoy conocí a dos, me traje dos del corazón. Bueno, me gusta algunas partes del cuerpo de Rodrigo mucho, que me dan como una ternura bárbara, tipo los pies, que son como muy simpáticos, muy como que tienen como formita así como de carita. También no tiene, él no tiene planta, o sea, la parte del pie que está en contacto con el piso parece como una mano, igual, no tiene dureza. Así que me parece extrañísimo, como una, tipo un gremlin, un monstruo. Bueno, después las piernas muy flaquitas. Esas partes de los hombres me gustan, que es como que no crecen, como que quedan como niños. Las mujeres, no sé, no conozco por ahí casos concretos. Bueno, creo que eso. Hola. Me has preguntado qué, pues de lomo grande y peludo. A poder ser, mira, parecido a ese chaval de allí, es de estar muy bien, que tiene una falda grande, podría ser más grande todavía. Y no sé, luego el pelo hay que verlo. Pero donde hay pelo hay alegría. Nariz aguileña y pelo de inca. Muy alta. Tiene que ser alguien. O sea, me gusta salir con chicos que yo les lleve, los mire por arriba. Enano. Hoy conocí a dos, me traje dos del corazón. Bueno, me gusta algunas partes del cuerpo de Rodrigo mucho, que me dan como una ternura bárbara, tipo los pies, que son como muy simpáticos, muy como que tienen como formita así como de carita. También no tiene, él no tiene planta, o sea, la parte del pie que está en contacto con el piso parece como una mano, igual, no tiene dureza. Así que me parece extrañísimo, como una, tipo un gremlin, un monstruo. Bueno, después las piernas muy flaquitas, esas partes de los hombres me gustan, que es como que no crecen, como que quedan... busco palabras o nociones, ideas o razones sobre las palabras. O la busco ideas, frases, pistas, sueños o adivinanzas. Busco rumores, datos, cifras, recuerdos o experiencias. O la busco fantasías, ocurrencias sobre las palabras. Hola. Cuerpo. Cuerpo a cuerpo, aislado, a tierra, atravesado por la historia, cansado, celeste, celestial, central, contraído, de atleta, de bomberos, de la crema batida, del delito, del diario, del ejército, de hombre, de mujer, de niño, del vino, de obra, de policía, de rey, de vedette, desnudo, desterrado, diplomático, docente, dolido, eclesiástico, estropeado, extraño, geométrico, humano, ideal, médico, místico, sólido, técnico, viejo. Tu cuerpo es tu casa. Modo de acceder al mundo. Cuerpo. Dícese de cuando alguien tiene materia, entonces tiene cuerpo. El niño recién nacido, cuando comienza a llorar, es porque le entró su alma al cuerpo. El cuerpo del artista impregna el cuerpo de la obra. Busco rumores, datos, cifras, recuerdos, experiencias. Paisaje. Paisaje arquitectónico, bucólico, desconocido, del inconsciente, de lluvia, desolado, de sonido alto, de tu alma, dibujado, escenográfico, estático, evocado, extraño, filmado, fotografiado, impresionista, industrial, interior, íntimo, natural, nevado, nuevo, oriental, pampeano, panorámico, pintado, renacentista, rural, sentimental, soñado, súbito, suburbano, tormentoso, transitorio, trucado, turbio y urbano. Por acá, desde que vivo en este lugar, la doctora dice, el cuerpo habla. ¡Vamos a oírlo! Voy a oírlo. ¡Tengo que oírlo! ¡Hay que oírlo! ¡Voy a oírlo! ¡Vamos a oírlo! ¡Debo oírlo! ¡Voy a oírlo! Pase por acá, desde que vivo en este lugar, la doctora. preguntas, donde escribí algunas respuestas que tenía, lo que dice, quién lo dice, quién dice, lo que hizo, quién, cuándo, cómo, por qué. Responder a cualquier por qué es complejo, tanto que podría conectar y conectar. Sin embargo, me gustaría detenerme en conexiones y trazar un círculo sobre un territorio. Primero, para ello entonces, debería describir ese territorio aprovechando que no se los puedo mostrar. Para ello deberían cerrar los ojos, ponerse en posición cómoda e imaginar. Ahora ven lo que siempre han visto. Ven su cuerpo. Lo ven desde su cuerpo. Lo ven desde adentro. ¿Es oscuro? Contiene imágenes, vibra, respira, late, transpira, se excita con mi voz, se conecta y materializa el mundo exterior. En él hay más cuerpos como los nuestros, más sistemas complejos de un sistema aún más complejo. Ven que yo tomo un poco de sopa y ven cómo otro cuerpo se alimenta de ello. Ven que no hay límites en el tiempo. Ahora nos vamos a sentar, pero no es tan fácil. Todo es complejo. No nos damos cuenta de ello y ya estamos sentados. Ahora tomás una media y la das vuelta. Así es el tiempo y tu conexión con los otros cuerpos. Ahora te imaginas algo y nosotros lo vemos. Ahora yo me imagino algo y vos lo ves. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora está distante. No está acá. Empezás a estar normal. Abrís los ojos y no te sentís diferente. Son la misma masa que no está ahora. Ahora está diferida por la miopía que une los cuerpos entre los cuerpos. Ese es el territorio. Ha sido vencido, ha sido vencido, ha sido vencido, ha sido vencido, ha sido vecino, ha sido vencido. Yo no te cocino, solo tomo vino, vos sos un cochino, yo siempre te olvido. Cuando tomo vino me siento hito, como si dodito que no tiene filo. Amigos y dodidos, yo siempre te convido, cuando voy a chi, chi, chi, chi, chi, chi. Chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi. Ha sido vencido, ha sido vencido, pregúntale al destino. Sin amor y sin estilo, tu camino has perdido. Cortaste los hilos, de oscuridad te ha vendido. Rap de la inocencia, no tengo vergüenza. Amiga la demencia, esto no me cuesta. Si estás con una perra, tampoco me interesa. Ha sido vencido, ha sido vencido. Contaminación tiene solución. Llegamos a Marte, mañana a Plutón. Mejoremos aquí la fucking condición. Sin basura no hay polución. Más conciencia a mi población. Cultura popular de la degradación. No mates a todo alrededor. Ha sido vencido, ha sido vencido. Cuando tengo frío, enciendo una vela. Ya no tengo riendas, no tengo vivienda. No hay antídoto para tus suspiros. Cuando tengo frío, te hago una carrera. Te espero en bicicleta. Lo más importante, no lo aprendí en la escuela. Digo lo que pienso, yo nunca me enredo. Soy el cemento, una dura realidad. Ruedo, me golpeo, no puedo parar. Frutillita, es tu amiguita. Pini, pini, pini, pini, pini, pom. Pini, pini, pini, pini, pom. Pini, pom. Aló, sí, probando, estamos aquí. Bienvenidos y bienvenidas a los que están en esta transmisión. Ya hemos tenido otros audios y la identificación viene un poco tarde, pero estamos acá desde el espacio de Plataforma en Bogotá, transmitiendo en directo esta sexta jornada de la manifestación, la inauguración del proyecto Estación Seca Web de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en el cual nos acompaña en estas 7 sesiones la Multisectorial Invisible de Argentina. El día de hoy el tema es Casa, Cuerpo, Ciudad. Nos tendremos una serie de invitados pues, con distintas interpretaciones de esto, desde la arquitectura, desde el performance, desde el... bueno, muchas cosas. Y pues poco a poco vamos a dar paso a estos invitados. También tenemos una serie de audios, como lo que ha venido sonando, y continuaremos. Ustedes recuerden que esto lo pueden seguir en www.estacionsecaweb.net y que este fin de semana ya todos los audios de las 7 sesiones que hemos tenido estarán colgados en esta web para que los descarguen, para que revivan los momentos, para que escuchen de qué se trataba toda esta programación pues tan interesante que hemos tenido. Bueno, sigamos acá en la transmisión. Bueno, vamos a arrancar con el pim pim de Facebook. ¿Está prendido? ¿Se escucha? Bien. Estamos con nuestro conspirador, Oscar Moreno, que hoy vamos a estar charlando con Pame también sobre su trabajo que él llamó Mi Casa, Mi Cuerpo, Migraciones, Memoria y Creación Colectiva. Hola, Oscar, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Hola. Hola, sí. Contanos un poco. Bueno, les vamos a contar de un proyecto que realicé entre el año 2008 y el 2011. Es un proyecto que combina las artes plásticas con los estudios culturales. Lo trabajé yo con tres familias en situación de migración forzosa que viven en el barrio Bellavista, parte alta del municipio de Soacha, que queda pues al sur de Bogotá. Fue un proyecto muy largo porque involucró la creación de objetos pues artísticos, estéticos, lo que significa que teníamos que ocupar grandes periodos de tiempo en talleres de creación de relatos de vida, de fotografía, de maqueticas de casas de los sueños. Y todo el centro del trabajo era una pregunta por la casa en personas en situación de migración forzosa. Entonces era una pregunta por la casa más recordada, la casa del pasado como más significativa, la casa que habitaban en el barrio Bellavista en la actualidad y esa casa que ellos desearían tener a futuro. Entonces era un trabajo de recuperación de memoria y de creación sensible de la propia recreación sensible de la propia vida. ¿La muestra que está en el centro de memoria? Sí, está hasta mañana. Mañana la desmontamos. Duró más o menos 8 meses. El proyecto hace parte de una exposición que se llama Del 9 de abril a los diálogos de La Habana, curada por María del Mar Pizarro. En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alcaldía pues, Mayor de Bogotá. La exposición en general habla de los fenómenos de violencia desde el Bogotazo, desde finales de los 40 y las décadas sucesivas de violencia pasando por los 50, 60, 70, 80, creo que llega hasta los 90. Es una exposición que ha sido como ambientada en espacios reales. Se consiguieron objetos, testimonios, videos, audios reales que las personas pueden recorrer y pasar por los diferentes ambientes. Pasan por el ambiente de los 60s, de los 80s y se enteran como de todo lo que está pasando aquí. La última sala de la exposición es una serie de proyectos artísticos donde está Mi Casa, Mi Cuerpo, Migración Forzosa, Memoria y Creación Colectiva. Entonces están allí los procesos creados con las familias. ¿Les puedo contar un poquito lo que, lo sí, que creamos? Sí, eso te iba a preguntar. Bueno, digamos que se abordan las artes plásticas en un sentido ampliado. O sea, no solamente como que yo como artista trabajo para el campo del arte, sino más como en la frontera. Y me interesa como vincularme con otras personas, a veces no artistas, y trabajar en torno como a lo sensible, a la estética, a la imaginación. Pues como sabemos, este país ha estado golpeado por fenómenos de violencia prácticamente desde su fundación. Es un país completamente dividido en dos polos opuestos. Y uno de los principales fenómenos de violencia es la migración forzosa o el desplazamiento forzoso. Muchas de las personas que son sacadas de su territorio terminan llegando a ciudades pequeñas o ciudades grandes, en este caso Bogotá, y asentándose como en las periferias, en esos barrios que quedan como en las montañas con casas que son considerados marginales. Y allí lo interesante es que se generan una cantidad de diversidades culturales porque llega gente de la costa pacífica, o sea, afrodescendientes, indígenas, campesinos, y todos de un día para otro se vuelven vecinos. Entonces ese territorio comienza como a construirse de otra manera y desde los discursos de la ciudad muchas veces es nombrado como un territorio sin educación, sin cultura, de gente que no vale mucho. Entonces el proyecto le apuntaba a trabajar con tres familias con las que yo me relacioné desde el 2006. Me hice amigo porque era profesor de arte para niños de ese barrio. Entonces hicimos una amistad como de 2 años y a los 2 años empezamos a trabajar procesos de recuperación de memoria. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos libritos muy pequeños, como de bolsillo, que son relatos de vida de cada una de las personas de la familia, que fueron trabajados, todos los procesos fueron trabajados como en colaboración. Entonces, se relató pues, la vida, se dividió como en segmentos de pasado, presente, futuro, y la idea es que esa parte del futuro les permitiera a ellos soñar una realidad posible. Creamos álbumes de fotografías. Para hacer el álbum de fotos, pues viajamos a los lugares de donde habían sido sacados. Entonces nos fuimos por tierra hasta Tolima, Caquetá, Huila, Chocó, Nariño, y hicimos un registro fotográfico del lugar donde estaba la casa. A veces la encontrábamos, a veces no. Entonces con esas fotos armamos un álbum de fondo negro, que era como el álbum del pasado, y ordenamos las fotos de acuerdo como a la importancia que ellos le daban. Luego en el barrio Bellavista en Bogotá hicimos un álbum de fotos de fondo blanco, que es como las del presente, y volvimos a hacer un proceso similar de registro fotográfico. La idea es que fueran objetos que para ellos estuvieran en sus casas y fueran importantes. Y ahí comenzamos posteriormente a trabajar unas casitas hechas con ladrillitos como los que ellos usan para hacer sus casas en la vida real. Y más o menos miden 40 por 40 centímetros de base, 15 centímetros de alto, y todas son como las casas de los sueños. Esas casas me extrañó que ellos las pensaran construir en el mismo barrio en el que están viviendo, cuando una casa de los sueños se puede construir en cualquier parte. Entonces casi que tienen como cosas de las casas que ellos tienen en el barrio, más todo eso que quieren tener. Entonces también fue un ejercicio como de 1 año y medio de recrear esa casita posible. Lo que hay en el centro de memoria entonces es las tres casas, una casa de cada familia, relatos de vida hay 5 y hay una pantalla que muestra como las fotos de los álbumes que les conté. Bien, para los que no pueden acercarse al centro de memoria también pueden visitar la página web, que es micasamicuerpo.wordpress.com. Ajá. Vamos, ¿qué hacen? Te quería preguntar, estas familias que son desplazadas, ¿no? Que hay una migración forzosa, ¿puedes explicarnos un poco mejor cuál es el contexto o por qué se mueven estas familias? Sí, es una pregunta importante porque cuando uno habla de desplazamiento forzoso se refiere casi que directamente al conflicto interno armado, a los grupos pues paramilitares, guerrilleros, del ejército, a esa confrontación armada que hace que las personas abandonen su tierra. Decidí no utilizar el término desplazamiento forzado, sino migración forzosa, porque involucra otro tipo de violencias. Una familia proviene de la costa pacífica. Juan Bermúdez, por ejemplo, salió de Vallasolano por un maremoto gigantesco que destruyó Vallasolano completamente en los 70s. Terminaron saliendo los sobrevivientes como en grandes planchones del ejército y fueron llevados a Buenaventura, donde tuvieron que empezar pues de cero. Entonces en Juan la migración se refiere a un fenómeno de desastre natural. La esposa de Juan viene de Tumaco y migró por violencia intrafamiliar porque tenía un padre golpeador. Después fue como empleada de interna de diferentes casas y llegó a Bogotá y se conocieron, se enamoraron y pues terminaron viviendo en Bellavista. La otra familia es de Caquetá y Huila. Ernesto Plaza viene de Huila y era un combatiente del ejército. Él, pues muchos años, no sé, como unos 12 años fue combatiente del ejército, de los que mandan enfrente a darse pues bala directamente con los guerrilleros y los, bueno, en esa zona hay más guerrilleros que paramilitares, y se cansó un día de matar gente y de ver que mataban a sus amigos y decidió como renunciar al ejército. Estuvo como 8 meses pidiendo la baja, no se la querían dar y hasta el final se cansaron de verlo en pantaloneta y chanclas en el campamento y le dijeron que sí. La esposa de él es una mujer de Florencia Caquetá, de Florencia Caquetá, y es una pues campesina que tiene unos grandes conocimientos sobre la cocina y el cultivo de plantas, y ella fue, migró por dos razones. Una fue porque fue amenazada por un grupo guerrillero, y su casa se quemó más o menos cuando ella tenía 7 años, entonces terminó llegando a Bogotá. Y la otra familia es de una mujer que ha sido viuda 2 veces, que viene de Dolores, Tolima, de descendencia indígena, y ella sí fue, digamos que tuvo un fenómeno de migración por la guerrilla, directamente amenazas y muertes. Entonces son como fenómenos varios, pero una de las características de estos barrios es que no todos son desplazados por violencia armada, sino que hay gente que perdió mucho dinero y terminó pues económicamente muy mal y fue a estos lugares, o porque quisieron, o bueno. Hay todo tipo de casos. Y un poco, ¿y cómo sería, si podrías describir un poco el paisaje o la relación entre estas personas que provienen de contextos tan difíciles y tan distintos también, ¿no? ¿Cómo funciona también todo ese nuevo territorio que hay que construir que de alguna manera genera una nueva identidad, ¿no? Un territorio. Sí. Cuando decidimos cómo estudiar la casa, era como el espacio, digamos que geográfico más íntimo, más pequeño posible, y en el que se empiezan a ver cómo se expresan esas prácticas culturales que los hacen o les dotan como de una identidad, ¿no? Entonces en la casa, bueno, desde el propio cuerpo y en la casa se ve cómo es uno, qué hace en el día, cómo se relaciona con la gente, como todo ese nivel de tradiciones y costumbres que les dan como cierto carácter. Cuando llegan a estos barrios, pues obviamente, a pesar de que los lotes son completamente iguales, digamos, los venden a 6 metros de frente por 12 de frente, todas las casas son diferentes, ¿no? Algunos deciden hacer ventanas cuadradas, otros ventanas rectangulares, escaleras de caracol, escaleras rectas, dejan un solar enfrente o lo ponen atrás. Digamos que la casa siempre crece de maneras diferentes. Por ejemplo, el paisaje del que viene Juan Bermúdez en Buenaventura, él vivía en esas casas que quedan sobre el mar, que tienen grandes zancos y que las olas golpean por debajo. Entonces, en los relatos de vida de él se habla de cómo se construyen las casas, cómo calculan la subida máxima del mar para que no entre a la casa, la forma en que él nombra la casa, zancos, el piso, las paredes, cómo las construyen. Y luego, cuando elaborábamos el álbum fotográfico de fondo blanco, comparábamos esa casa de la memoria con la casa del bar, y había similitudes muy fuertes, como el hecho de preservar un espacio enfrente de la casa para encontrarse con los vecinos, al que ellos llaman pues balcón, que es el lugar donde se gritan de una calle a la otra porque son muy bulliciosos. Entonces, y es un lugar de socialización. Desde la mañana, desde muy temprano en la mañana, comienzan como a hablarse, a decir cosas, sacan equipos de sonido y prenden música todo el día de un andén a otro. Entonces, está la calle, el balcón, luego un salón donde hacen como vida social y un pasillo que divide la casa en cuartos hasta el fondo. Entonces hay una similitud muy fuerte con las casas de Buenaventura, lo mismo la casa de Rosa Valencia, que es la esposa de Juan, que también creció como en las casas que quedan sobre el mar. La casa de Ernesto y Gerlis, que son los Caquetá y Huila, por ejemplo, tienen zaguán. O sea, un zaguán. Puede haber zaguán exterior o zaguán interior. El zaguán exterior es esa cantidad de espacios que rodean la casa, que son entre privados y públicos, que conectan el afuera con el adentro y que están llenos de matas, de plantas aromáticas, medicinales y de zonas de cultivo, ¿no? Y el zaguán interior es como la sala, donde se sientan a reunirse. Entonces la casa campesina que ellos tenían en Caquetá y Huila era así, era como cercas y cercas hasta entrar. Y en Bogotá, a pesar de que la seguridad es otra, tienen que parar como rejas, tiene un zaguán exterior y un zaguán interior. Y las cosas de las creencias agüeros, ¿saben qué son agüeros? ¿No? No, no sé. Son como... como cosas de creencias que están como enraizadas en el en la fortuna o en el infortunio, que sé que si tú tienes objetos que te dan buena suerte o mala suerte, o cosas que cortan la mala energía y hacen que tengas buena energía. Entonces ellos utilizan muchos símbolos como las herraduras de los caballos, no sé si en Argentina. No. Entonces una herradura de caballo puesta con las patas hacia arriba, detrás de la puerta, trae buena suerte. Sí, una, sí, sí. En el campo, ¿no? Más que nada. En el campo, sí. Una mata de sábila, por ejemplo, también es para buena suerte, hacer baños de ruda, bueno, todo eso, todo ese uso de las plantas al interior de la casa, pues le da sentido. Y la familia de Tolima, Yolanda, también acostumbraba a como a tener un patio exterior para encontrarse con los vecinos y adentro también. Y aquí en Bogotá construyó una tienda para venderle productos a los vecinos y en su infancia también. Entonces siempre hay como, a pesar de que ellos, tú tienes razón, no... ellos actualizan su memoria, no se les puede dejar como una identidad estática, decir que ellos son así y se van a quedar así toda la vida. O sea, ellos tienen derecho a ocupar la ciudad, a vivirla y a actualizar su vivencia y a querer ser lo que ellos quieran ser. Pero sí hay cosas que es bueno como recuperar, porque si no la ciudad desde las imágenes que construye comienzan a manipular un poco las identidades que ellos pueden tener. Bueno. Vamos a ir a una pausa un ratito y seguimos charlando con Oscar Moreno sobre Mi Casa, Mi Cuerpo, Migración en Memoria y Creación Colectiva. Bueno, seguimos acá charlando un poco con Oscar, que vamos a leer algunos relatos de vida de los que comentábamos hace un ratito. Bien, te dejo. Voy a leer dos relatos de vida. Voy a empezar con... Son fragmentos de los relatos de vida de cada uno de ellos, que en general tienen 15 páginas. Entonces son, voy a leer como un fragmento apenas. Bueno, el libro de Juan Bermúdez se llama Aventurero. Todos los títulos, subtítulos son puestos por ellos. Entonces dice: llegué y me acosté con esa ropa y al otro día no me cambié. Empezó esa lloviznita y a cada rato temblorcitos y temblorcitos. A eso de las 7 de la mañana, que había arreciado un poco la lluvia, se vino un terremoto, pero un terremoto de esos. Luego se dejó venir un aguacero y empezó a destruirse ese pueblo. Uno estaba parado y sabía cuándo iba a temblar. Uno veía que la grama se caminaba y como que se quejaba. La gente corría despavorida, yo no sé para dónde. A las 11 de la noche cayó un trueno y sobre el trueno se vino ese maremoto. Me acuerdo que salí y me abracé a un palo de ciruelas. No quedó una sola casa parada. La marea volvió a bajar al otro día, ya tarde. Voy a ver qué es de mi casa, le dije a mi mamá y a mi papá, y cogí una bicicleta. Cuando llegué, miré la calle y el piso. Se había cuarteado como cuando se coge un pedazo de tocino de marrano y se corta. Así estaba la tierra y había surgido arena finita del mar, por ahí, por esa grieta. No había una sola casa parada. Me bajé de la bicicleta y me senté a llorar. Eso es muy doloroso. Uno tiene que ponerle el pecho a la brisa, poner la cara dura y el corazón duro. Ese pueblito lo tengo en la mente dibujado. No se me borrará nunca, nunca. Puedo ir a Vallasolano y decir, aquí era tal cosa, aquí era tal otra. Aquí vivía fulano de tal, todo. Bueno, quería decir para los que están escuchando que estos textos también están subidos a la web, que la vuelvo a repetir. Es www.micasamicuerpo.wordpress.com. Pame, ¿tenías sí, una pregunta? Sí, yo quería preguntarle que nos contes un poco cómo se apropian estas personas que ocupan estos territorios, cómo se apropian de esta nueva ciudad, cómo la recorren o cómo la modifican en algún sentido, o cómo les modifica la ciudad a ellos, ¿no? Bueno, el espacio geográfico en el que ellos viven es tan diferente, digamos, que pasar de la costa pacífica, del clima, del calor, de la vegetación, de la humedad, a una ciudad ubicada en las montañas, a una altura mucho mayor, fría, es un cambio radical. Lo mismo las familias de Caquetá, Huila, Tolima. Cuando llegan acá, la primera reacción es como la necesidad de preservar como algo de lo que era el territorio anteriormente. Entonces, los primeros días las condiciones son súper difíciles, no tienen un peso, apenas pueden como recoger algunos elementos botados en la calle o regalados con los que empiezan a construir sus casas. Las primeras casas son de un material que se llama paroi, que es una cinta asfáltica con la que construyen las carreteras. Entonces reciclan ese material, recogen palos de árboles. Primero tienen que aplanar el terreno porque es una montaña. Aplanan el terreno, ponen palos en cuatro esquinas, tiemplan el paroi con plástico a veces, si consiguen, o con tapete. A veces consiguen tapete en las calles y paran un ranchito que se llama Tugurio, con el que duran un buen tiempo. Y la parte de arriba la cubren con palos de madera o con tejas. Y a medida que van asentándose y construyendo y teniendo un poco más de recurso económico, que es muy difícil porque la ciudad no ofrece empleos que puedan durar en el tiempo, sino que los contratan por 3 semanas, 1 mes, 2 meses y luego los echan, porque con ese sistema no acceden como a salud y pensión ni a ciertos privilegios. Entonces van construyendo su casa un poco con materiales más duraderos, como el ladrillo, y ahí es cuando empieza a aparecer un poquito la casa o el paisaje que ellos tenían antes. Yo lo que considero desde el proyecto es que la casa está dentro del cuerpo de ellos, que realmente ellos no tienen un plano desde el cual construyen, sino que van habitando la montaña y van midiéndola con los pasos, con la mirada, señalando las alturas de las cosas. Entonces es una casa muy arraigada en el cuerpo. El cuerpo es el que tiene la memoria y se exterioriza en el espacio de la montaña. Entonces la decisión de poner, por ejemplo, una ventana en tal parte se debe como a las condiciones de luz del lugar, pero también como a cierta memoria anclada en sus cuerpos. Como una casa, una ventana se pone al lado de la escalera, comunica la cocina con la sala y demás. Entonces ahí empieza a aparecer como algo a partir de lo que ellos comienzan como a reconocerse. Y la forma en que ubican los objetos domésticos, por ejemplo, ollas, sartenes, camas, televisores, lo que alcanzan a... Todo obedece como a un orden que es el que ellos traen de sus lugares de previa residencia. El barrio es el lugar donde se genera un choque entre esas diversidades, pues porque quedan unos enfrente de otros. Entonces puede quedar una familia afrodescendiente enfrente de una indígena. Entonces son diferencias muy fuertes. La primera reacción es de desconfianza, pero gradualmente se va adquiriendo confianza en el vecino y se comienzan a construir esas zonas vecinales que en muchos barrios funcionan y en otros no. La gente no logra conectarse, comunicarse, y el barrio termina con una vida muy en la casa y afuera en el barrio no se da mucha relación entre los vecinos. Pero los que logran construir esos espacios vecinales comienzan a darle una identidad a lo largo del tiempo a partir de recorrer la montaña. Y ese espacio la mayoría de las veces no tiene la forma ordenada de la ciudad. La ciudad tiene una forma de rejilla, de carreras por calles ordenadas, todas las casas están de frente a una a otra. Entonces se comienzan a formar como espacios un poco caóticos, desordenados, donde empiezan a aparecer parques, espacios públicos, pero siempre son muy orgánicos. Cada barrio es muy diferente al otro y se acomodan sobre la montaña. Cuando llega a la ciudad, obviamente trata como de ordenar todo eso y aplanar el espacio, construye edificios con apartamentos muy pequeños, todos iguales, y a veces sacan a estas personas de sus lugares para meterlos a los edificios. Entonces ahí hay un quiebre porque son obligados a habitar desde las lógicas de la ciudad, no desde esa diversidad del barrio que ellos reconocen con el tiempo. ¿Y podrían darnos algunos ejemplos de estos barrios, nombres? ¿Nombres? ¿O dónde se ubican? Para conocerlos. Se podría hacer un programa desde allá, pero es muy difícil. No se puede hacer también. El barrio del que les hablo queda en las montañas del sur de Bogotá. Cuando uno va saliendo por la autopista sur, ahí al lado oriental hay una cantidad de cerros y llenos de casas. Ustedes van saliendo y las casas empiezan en la parte de abajo de la montaña y van hasta la parte de arriba. Casi que las casas suben y bajan la montaña a los dos lados, ¿no? Montañas de casas. Y esas montañas son de Ciudad Bolívar, que es la parte sur de Bogotá, y luego casi que de una montaña a otra se vuelve Soacha, que es un municipio que Bogotá se ha demorado en aceptar como localidad, porque tiene unas problemáticas sociales fuertes, pero, y también tiene mucha corrupción política, pero ya debería ser una localidad de Bogotá. Entonces, las casas se van como volviendo cada vez más pocas y más pocas hasta que desaparecen en las montañas. Y digamos que eso también sucede en la parte norte de Bogotá. O sea, todas las montañas de la región oriental, del sur al norte, están habitadas por terrenos de invasión. A veces hay barrios que son como de estratos altos, pero la mayoría son... Y a veces justo en el centro, enfrente de las zonas de poder de la ciudad, hay barrios de invasión también fuertes. ¿Les puedo mencionar uno? Sí. Las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usaquén, son como las que se me ocurren ahora, Santa Fe un poco, y ahí hay montones de barrios, mucho como Yomasa, La Paz, Bellavista, parte alta y baja, Ciudad de los Sucre, o sea, son un montón de barrios ubicados en localidades. Y podrías hablarnos un poco, la última pregunta, ¿no? ¿Podrías como hablarnos un poco de esta, recién nombrabas la memoria del cuerpo y cómo eso, digamos, aparece en estos territorios que habitan las personas? ¿Esa memoria también se hereda de alguna manera o aparece en las generaciones posteriores, en los hijos, en los nietos, que ya nacen en Bogotá, pero de alguna manera eso subsiste, ¿no? Esta memoria corporal. Sí, ese es un asunto importante porque sacar a la gente de sus territorios es una forma de control social y política muy fuerte. Cuando alguien que ha vivido en un lugar generación por generación, o sea, hereda conocimientos de bisabuelos, abuelos, padres, tiene toda una manera de ser y de sentirse con el territorio que es fundamental. Entonces, si por diferentes grupos armados, ya sean del gobierno o no, se les saca de su territorio para implantar otra forma de lógica territorial, de económica, son sacados prácticamente obligados a vivir en las ciudades, en lugares como alejados, inhóspitos, que son a veces reservas forestales no habitables, como que volver a recuperar la memoria, las tradiciones es un asunto que toma mucho tiempo a veces, como recuperarse después del trauma de la violencia y empezar a habitar y a recuperar y a preguntarse quién soy yo, no quién me dice que soy según la ciudad, sino quién soy yo, porque la ciudad muchas veces los nombra como delincuentes, como lo que les contaba antes, como gente sin educación. Yo he visitado, por ejemplo, a los abuelos de las personas con las que trabajé, he ido hasta el campo a visitarlos y son gente con una riqueza cultural impresionante, ¿no? En las ferias de pueblos, la música, hay toda una noción estética que es súper importante, pero cuando llegan a la ciudad es como si a ellos se les hubiera quedado la cultura atrás, como que entran a la ciudad sin cultura y entran como sin color, que entran como grises. Y la ciudad les repite tanto todos los días esos discursos que muy fácilmente los hijos, nietos de estas familias comienzan a vivir su vida a partir de los discursos de la ciudad, porque dejan de escuchar un poco a los abuelos, a los padres. Entonces empiezan a ocupar esos terrenos bajos, las capas bajas de la sociedad y a cubrir necesidades económicas de la ciudad como mano de obra para su desarrollo. Y difícilmente pueden llegar a ocupar las capas altas o de pensamiento o de posición política. Sí, es una forma de control social súper fuerte. Entonces, pensar en los hijos, los nietos y en cómo estos lugares pueden activar su cultura y volverse lugares de lo político, de lo social, desde sus propias formas de ser es fundamental, ¿no? Sí, bueno, no nada más. ¿Nada más? Bueno. Mañana, ¿no? Dijiste que cierra la muestra que está en el centro. Sí, cierra mañana, bueno, ya hoy. Ya hoy. Mañana empieza el desmontaje a las 8 de la mañana. Bueno. ¿Hoy? ¿Hoy? A las 6, 7, 8. Bueno, ¿para qué? Pero hoy está lo de Petro, ¿no? También. Sí. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Bueno. Por estar acá. Y bueno, seguimos con nuestro próximo cooperador. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. seca web. Cuerpo ciudad. Cuando la pérdida es un encuentro. Marina De Caro habló esto de Anita Gallardo. Una mujer y un artista, la madre y la hija, la infancia y la madurez. Un mapa de vida y una hoja de ruta, anécdotas y desiertos, la sociabilidad y la solidaridad, amigos y familia, México, España y Argentina, Ana Gallardo. Ana Gallardo es una dosis de realidad sensible, poética y cruda. Se impone como aquellas mujeres españolas plantadas en defensa de la vida, combativas y que nunca serán derrotadas. Cada obra es una historia de esas en la que todos nos sentimos involucrados. Historia 1, manifiesto escéptico. Historia 2, materiales descartables. Historia 3, autorretrato. Historia 4, cadáver exquisito. Historia 5, materiales descartables. Historia 6, patrimonio. Historia 7, mi casa. ¿Qué es una casa? Un espacio físico que también llamamos hogar. Si no hay un espacio físico, ¿cómo se puede identificar un hogar? Ana perdió su lugar, su casa, y guardó en un galpón durante más de un año todos sus muebles, recuerdos, adornos y libros. Mantuvo para ellas y su hija con la sola presencia de los afectos, la idea de lo que es tener ese calor de hogar. Cansada de guardar todo en un espacio sin nombre, montó lo que le quedaba en un tráiler y con mucho esfuerzo, acompañada por su hija, su compañero y sus amigos, se alojó en una galería de arte. El arte nunca la iba a dejar ir. Casa Rodante. Durante el año 2006, Rocío, mi hija y yo estuvimos sin casa. La dueña del lugar en el que vivíamos nos dijo que lo necesitaba porque lo tenía que vender, etc. Me tomó por sorpresa. Con el diario en mano salimos a buscar hogar, pero era todo inaccesible. Un día, un amigo me dice que tiene una casa que tiene un conflicto legal, que se está por desocupar y que me lo va a dejar muy barato. Que en un mes se resolvía el problema. Decidimos esperarla. Y lo que era un mes pasó a ser dos, y uno más, y el siguiente, y el próximo, y así comenzamos a mudarnos de casa en casa. Y una vez por mes anduvimos por el living de mi hermano, por el otro living del departamento de mi otra hermana, cuidamos la casa de un amigo cuando se iba de vacaciones, y de otra amiga cuando participó de una bienal, y fuimos a otra casita en la terraza de otra amiga, y así pasamos más de un año sin que llegara a la casa. Durante ese periodo guardamos nuestras pertenencias en un galpón. Solo nos quedaba Nos quedamos con una maleta con ropa, algunos libros, discos y la computadora. Y un día apareció Esteban, otro amigo, con una casa que nos prestaba y a la que nos fuimos a vivir. Porque la otra nunca se resolvió y para ese entonces todos los alquileres habían subido al cielo. En ese nuevo hogar, mis muebles finalmente no entraron. Eran añosos y gastados, pero queridos por mí. Muebles que heredé de afectos y que acompañaron toda la vida de Rocío. Ellos conformaron nuestro patrimonio y con los mismos construí nuestra casa rodante. Una tarde de domingo salimos a andar por las calles de Buenos Aires. Que no te querías abortar. ¿Por qué? ¿No tenés una risa madre? ¿Cómo sabes? Seguí durmiendo en esa casa del pibe. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Aborto? ¿Informante? ¿Qué te parece si la seguimos mañana? ¿Qué vas a contar? ¿Es casado? ¿Por qué lo querés tanto? ¿En qué trabajo? Me gusta que tenga algo que agarrar, tipo... No sé, me da vergüenza. Que tenga un poco de... grasa en algún lugar. En alguna parte del cuerpo tiene que tener una parte agarrable. Claro, sea muy musculoso, fibroso y duro. Tirando a lo flácido. Pregunta. Bueno, me andan gustando un cuerpo diferente al que me gustaba. Antes me gustaba flaco, alto, italiano. Y ahora me gusta más una onda como más escultor, un poco... un poco más fornido, manos fuertes, un poco de panza, medio gordito, flojón durón, ¿qué más? Ah, después me encantan los cuerpos derechos, con buena postura, no me banco nadie que esté torcido, y listo. Puedo decirlo porque el gusto mío es el mismo de los 4 años. ¿Qué está hablando? Cosa, enano, negro, paticorto, nariz aguileña y pelo de inca. Muy alta, cosa muy alta. Tiene que ser alguien. O sea, me gusta salir con chicos que yo les lleve, los mire por arriba. Enano. Hoy conocí a dos. Hoy conocí a dos, me traje dos del corazón. Bueno, me gusta algunas partes del cuerpo de Rodrigo mucho, que me dan como una ternura bárbara, tipo los pies, que son como muy simpáticos, muy como que tienen como formita así como de carita. también no tiene, él no tiene planta, o sea, la parte del pie que está en contacto con el piso parece como una mano, igual, no tiene dureza. Así que me parece extrañísimo, como una tipo un gremlin, un monstruo. Bueno, después las piernas muy flaquitas. Esas partes de los hombres me gustan que es como que no crecen, como que quedan como niños. Las mujeres, no sé, no conozco por ahí casos concretos. Bueno, creo que eso. Hola. Me has preguntado qué pues de lomo grande y peludo. A poder ser, mira, parecido a ese chaval de allí, ese está muy bien, que tiene una falda grande, podría ser más grande todavía. Y no sé, luego el pelo ya hay que verlo. Pero donde hay pelo hay alegría. Ahora lo que me está gustando son los cuerpos elásticos. Tengo temporada de invierno, temporada de verano. Temporada de invierno, gordito, sin pelo, pues no me gustan, pero gordito. Y en verano, el flaco huesudo. Eso, ese verano. Redondo. En ese territorio voy a trazar el círculo. Para ello voy a tomar una pared y la voy a romper con pico y maza. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Respiro, me agito, me excito, no existo. Sí, eso, no existo. No estoy ahora acá rompiendo la pared, no estoy. ¿Dónde estoy? Estoy sostenida en un contrato verbal. Allí estoy, el primero. Voy a romper la pared con pico y pala. Sí, la palabra sostiene el cuerpo, lo anula, lo dopa, mina. El contrato de la palabra, el círculo, está trazado. ¿Qué queda entonces dentro del círculo? El círculo está trazado, el contrato de la palabra. ¿Qué queda entonces dentro del círculo? Femenina. Estaba en el baño y me inspiré, pero dudé si llegaría a la computadora a escribir este poema, porque me duele la panza, y pensé que si de pasada me tiraba en la cama, no duraría esta inspiración. Pero llegué, y todo para decir, las mejores toallitas del mundo son las Lady Soft normales, y son las más baratas. Este es un poema para el futuro, para dejar un rastro de estas fabulosas toallitas, que me acompañan también cuando las consigo. Son las mejores. Algún día, dentro de muchos años, en el futuro, no sé si se usará toallita, y ni me imagino que se usará. Pero yo quiero que este poema sea un recuerdo y un homenaje para todas las chicas del mundo, que una vez existió una marca buena, una toallita bárbara. Este es un poema arqueológico. En un basural algún día quedará sin descomponerse una Lady Soft llena de gusanos y para ella también será este poema. Seca web. Ah. Thank you. Busco palabras o nociones, ideas o razones sobre las palabras. Hola, busco ideas, frases, pistas, sueños, adivinanzas. Busco rumores, datos, cifras, recuerdos o experiencias. Hola, busco fantasías, ocurrencias sobre las palabras. Casa. Casa astral, casa blanca, casa cuna, casa de cambio, casa de campo, casa de comida, casa de la moneda, casa de la provincia, casa de familia, casa de muñecas, casa de ropa, casa embrujada, casa rosada, casa tomada. Casa, un lugar. Una sobre otra hacen un edificio, la historia de una vida. Vino de la casa, de entre casa. El mundo no es mi casa, mi casa es mi casa. Mi casa es tu casa, tu cuerpo es tu casa. Sentirse como en casa. Quien se casa, quiere casa. La fetichización, perdón, de lo íntimo. Tirar la casa por la ventana. En casa de herrero, cuchillo de palo. Un lugar donde volver después de perderse. Pueden ser construidas de forma cilíndrica, semiesférica, pentagonal o en planta de cruz, pero se han popularizado el cubo. La casa es principalmente interior, algo para meterse adentro una o más personas. Pero Busco palabras o nociones, ideas o razones sobre... Arquitectura. Es todo, metáfora, capacidad de habitar, una manera de vivir, diseño del espacio, revela, descubre, construye. Categoría del sistema de las artes, belleza y cobijo para todo el mundo, todos los pisos blancos, casas vueltas hacia el sol, construcción invisible, diseño del hábitat humano, construcción de la obra o proyecto. Manera de pensar y de vivir. En ella existen simultáneamente continuidad y mutación, lo universal, lo nacional y lo individual, lo objetivo y lo subjetivo, lo intelectual y lo emocional, lo eterno y lo transitorio, lo objetivo y lo contextual. Comunión antigua me guía, tu estilo me anima, tu viento me potencia, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer real. Una voz, pájaro me grita, no me entrego, tomo piedra, subo al cañaveral para ver bien, el viento es así que rompo el cristal, pero igual me encuentro con quienes el poder ostentan. Quienes el poder ostentan. Continuación natural de la estupidez, de mezcolanzas, de manipulación y cerebro. Me atraganto, vomito sobre ellos, juguetes refritos. Mientras la tierra entreabierta que muestra su entraña de miel de abeja. Una capa de tragedia tiñe cualquier escena. Un delirio subterráneo bajo el hielo anuncia el pánico. De los cuerpos agitados, grasientos fragmentados, abandonados, de compradores, dueños, fanáticos, momias. En las fronteras del vacío, espantadas por los hechos, el viento pinta en sus oscuros rostros el miedo. Se olvidan del viñedo cuando el cuchillo se afila, chirrilla, se mea la zapatilla y un bosque que grita. Con mi cara de pico de águila, el presente se lo siente, soy más elocuente. Belleza concurrente, despertando a la mañana, me encontrarás luchando, pelando papas, pelando papas, pelando papas, pelando papas, hablando con conejo de tu imperio, hablando con conejo de tu imperio. Tu tribu voraz pan duro habla un idioma olvidado. Lo oímos, medium, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Notas al... Thank you. Estoy más diferida aún. Hace unos meses cumpliendo la condena de mi palabra, rompiendo cosas que junté en la calle, cosas, muchas cosas, estas cosas. 3 llaves, una mesa de madera, 2 mesas de plástico, una mesada de cocina, una cocina, una heladera, un baúl de madera, un sillón de mimbre, un sombrero de paja, 20 sillas de madera, plástico, metal, 2 sillones de un cuerpo, un sillón de un cuerpo, 2 banquetas, 50 teclados, un CPU de computadora, ropa, 4 mamelucos amarillos, 10 remeras de algodón, 3 vestidos, un sobre todo azul, 5 polleras, 2 pantalones, zapatos, sandalias, ojotas, 2 escáneres, 45 mouse, 10 impresoras, un calefactor, 6 lustraspiradoras, 2 radios, 6 equipos de música, 4 parlantes, diarios, 60 libros, 2 licuadoras, 6 planchas, una mini pimer, una tostadora, una masajeadora, un caloventor, una plancha manual, 10 parlantes de computadora, 2 carteles acrílicos de farmacia, 20 adornos de cerámica, 2 jarrones, flores de plástico, un lavarropas, un cesto de mimbre, un bolso, 2 mochilas, 2 carteras, 2 portafolios, 6 macetas, 5 baldes, 5 tazas, 100 botellas de vidrio, un cajón de madera, 6 cajones de plástico, un mueble naranja, 3 bibliotecas o repisas, 2 camas, 2 colchones, un colchón de lana compuesto por 2 partes, 30 teléfonos, 100 crayones de colores, 100 lápices de colores, hojas, 20 lapiceras, 3 agendas, 100 bolsas de plásticos, 30 bolsas de papel de consorcio, 60 perchas, un perchero, 50 cajas de plástico, juguetes, 20 peluches, 5 máquinas de fotos, 5 relojes, 2 cubos mágicos, 100 cassettes de música, 10 discos de vinilo, 2 maniquí, un porta CD de metal, un exhibidor de zapatos de metal, una cabeza de termopol, un árbol de Navidad, luces de Navidad, 4 velas y velones, 4 muñecas de plástico, 4 paragolpes de auto, 6 bidones de agua, 30 sifones de soda, un cono de seguridad, 8 lámparas, un mantel, un cartel, 2 basureros de cocina, 4 tuppers, 40 globos, 5 guirnaldas de cumpleaños, 4 bandejas, una budinera, 2 carpetas, 30 revistas, 2 reproductores de DVD, 2 reproductores de VHS, 50 mouse, un puff, una tableta óptica de dibujo, una tabla de planchar, un tender, una reposera, una pava, 2 paraguas, 20 platos, 2 tambores de cartón, 25 cajas azules, 3 portarretratos, 6 ventiladores de pie, un ventilador de techo, una conservadora verde, una lata de cerveza gigante, un termotanque, 5 cubeteras, una bolsa de agua, una bicicleta de niño y más cosas, muchas cosas. Me someto al contrato de mi palabra. Romper todo, yo rompiendo esas cosas, 7 días seguidos, 8 horas por día, sin respirar. Mi cuerpo solo se alimentó de Ritalin, que es una droga real, además de las mágicas que salían de los objetos con sus historias. Esa niña que está ahí, ¿es real? ¿Por qué se queda tanto tiempo? ¿Con quién vino? ¿Por qué no se va? A la noche no dormí o no dormiré, porque veo romper los cuerpos de los objetos. Los objetos tienen cuerpo. Los animo al romperlos. Los manipulo, los hago decir. Quieren siempre decir. Son palabras, los rompo. Rompo sus contratos. Algunos caducos, mágicos otros. Veo romper los cuerpos de las personas ahora. Dentro del círculo, entonces, hay realidad súper realista, 4D, y abstracción onírica, 8D. Descubro la abstracción rompiendo cosas a mi alrededor. Estoy al servicio de mi contrato. Sí. Seguimos aquí en este proyecto de Estación Seca Web. Estamos transmitiendo desde el espacio de Plataforma Bogotá en todo el centro de Bogotá, en la Candelaria. Al que quiera caer de pronto, esto es en la calle 10, número 428. Tenemos una programación abierta. Estamos esperando a que vengan otros invitados. Recuerden que pueden seguir esta señal en www.estacionsecaweb.net. El tema de hoy es Casa, Cuerpo, Ciudad. Estaremos reflexionando alrededor de esto. Bogotá, la ciudad vivida como espacio lúdico, recorrible y crítico a la sociedad de consumo. ¿Cómo hacerse nuevo en un lugar conocido? El cuerpo como territorio. Manifestamos contra la muchedumbre silenciosa. Ese es, digámoslo así, el resumen, el propósito de este Estación Seca Web en esta sexta jornada de inauguración. El día de hoy, viernes, ¿qué fecha es que soy? 13. Viernes 13. Contarle que no aparezca Freddy Krueger por acá, todo bien. Este viernes 13 de diciembre, desde el espacio de Plataforma Bogotá. Seguimos con un poco de música mientras esperamos a los invitados. ระวังกันให้บัดตัวแทนขอบักขอแปลนตัวแทนได้ตัวแทน